Bueno, Radio buenas Archivo, tardes Radio a Archivo, todos y Radio a Archivo, todas. Bienvenidos a la segunda parte de esta presentación pública de los trabajos integradores finales de la Diplomatura en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Con muchísima alegría y todavía palpitando la emoción de las presentaciones del lunes. Nos encontramos para compartir otra jornada en la que vemos expuestos los resultados de un año muy arduo de trabajo, donde todos nuestros estudiantes han podido avanzar en la reflexión teórica y en la propuesta práctica de desarrollo para los archivos en donde se desempeñan. Como ya dije, en el encuentro del lunes es un honor y un orgullo total ver estos trabajos, ver lo que han caminado, lo que han construido y poder difundirlo también en una forma que encontramos, digamos, de armar una instancia de formación que pueda articular la teoría con la práctica. Así que sin más preámbulos e intentando acotarnos al tiempo que tenemos establecido, vamos a darle la palabra al primer proyecto, que es el que va a presentar Miguel Farías, titulado Proyecto de Normalización de Procedimientos en el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán. Miguel, tu momento. Hola a todos, gracias Mariana. Bueno, yo antes que nada quería agradecerle la oportunidad a Mariana, a Andrés, a todo el equipo, Patrick, a Ana, Euge, a todos. Si bien yo a Mariana la sigo desde cemento, como dice, cuando me enteré que estaba detrás de la diplomatura, no, la verdad que no dudé en inscribir. Recuerdo una vez conversando con Santiago Garaño, un amigo antropólogo, no sé, hablábamos sobre la dinámica de los archivos, en especial archivos de la memoria, que él estaba trabajando. Me dice que se había cruzado con una talibana de la archivística. Yo digo, ¿quién? Le pregunto, y me dice, Mariana Nazar, ¿la conoces? Le digo, sí. Y la verdad que siempre me quedó grabado, y creo que no estaba muy errado Santiago, porque me conta esa lucha permanente y esa lucha permanente por ese reconocimiento y profesionalización de la disciplina. Así que antes que nada, gracias por eso, tanto Mariana como todo el equipo de Talibanes que está detrás de la Diplo, que para los que vivimos en la periferia, yo en mi caso que vivo en el Big Noah, acceder a formación archivística es realmente muy difícil. Así que no les obliga, no quería dejar pasar la oportunidad para darle las gracias. Como soy de la primera corte, ya entregué el trabajo, ya lo puedo decir sin problema. El proyecto que yo presenté para el Archivo Histórico de la provincia, yo trabajo en el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán, busca normalizar la gestión documental y la administración de archivos en la institución. Está planteado con una perspectiva archivística actual, tomando las herramientas que la disciplina nos brinda con enfoques que fueron desarrollando un cambio de paradigma en la gestión documental y sobre todo la gestión que llevan a cabo que llevan adelante los archivos históricos, que muchos están gestionados como se gestionaba a principios del siglo XIX, sin tener en cuenta por ahí cambios socioculturales, tecnológicos o incluso avances de la misma disciplina en los últimos 30 años. La primera reacción que tuve en el archivo cuando lo planteé, o sea, desde la dirección para abajo, fue lo que yo llamo el efecto Godínez. El efecto de Godínez es. Y yo qué hice, maestro, esto cuando vos le planteas, che, José, mirá, hagamos esto, me parece que hay que replantear cómo estamos identificando, a ver si podemos. replantear el cuadro de fondos que tenemos. O sea, cuando empezás a hacer a mover un poco el avispero, la primera reacción que yo llevo es siempre Radio decir, como Chip, digo, Radio yo qué Chip, hice, me Radio explicamos Chip. bien, déjalo así, la gente entiende. Pero después de mucho argumentar, y que esa es una de las grandes herramientas que valoro de la diplomatura, o sea, la posibilidad de poder argumentar con más solidez cuestiones que tienen que ver con la disciplina, la cosa avanza, ¿sí? Pero la primera reacción siempre fue así. Volviendo al trabajo en sí, la idea que yo planteaba era la de poder internalizar conceptos elementales. O sea, yo creo que este es un factor común a varios archivos históricos. Es el lugar por ahí de castigo, que también salió cuando usábamos la Diplo. Hay gente muy valiosa, muchos muy buenos recursos humanos y algunos que por ahí cuesta que se sumen al colectivo de la gestión documental. Entonces, la propuesta lo que buscaba era eso, internalizar conceptos elementales, que, como por ejemplo lo de la triple función social que poseen los archivos, que le permite a la institución un mejor tratamiento documental en todas sus áreas y desarrollo. Y el proyecto en sí lo que buscaba era trabajar como de manera transversal en todas las áreas del organismo, o sea, desde toda la perspectiva de gestión documental. Cuando una serie de idas y vueltas, cuando presenté el proyecto, como para ir achicando el pescado, porque era como que se quería hacer todo junto, y lo planteé como una propuesta evolutiva, o sea, con la idea de ir concatenando acciones concretas en busca de causas y efectos concretos, ¿sí? O sea, concentrándonos inicialmente en lo que es la organización archivística, más precisamente en la identificación y la clasificación de la serie documental. Pensando en que eso, una adecuada identificación de la serie, nos permitiría, por ejemplo, una elaboración o reelaboración de un cuadro de clasificación, o poder dar cuenta del estado actual de los fondos documentales, que eso el archivo, por ejemplo, no tiene un conocimiento real del estado de los fondos. A la vez nos permitía poder evaluar, planificar acciones concretas sobre el tratamiento documental, siempre pensando en una perspectiva integral, que eso fue algo que también valoré mucho de la formación de la DIPLO, que siempre es pensando en una perspectiva integral, o sea, cada módulo tenía una integración con él y se iban encadenando, y es tan importante lo que es la conservación como es la identificación. Si bien siempre caes en la identificación, si partís de una mala identificación es como que después van a tener problemas, pero la verdad que fue muy, muy importante eso. Y tomé como base eso, de parte de la bibliografía, las directrices de la RTA, de transparencia y acceso, y que plantea la identificación como un proceso de gestión documental que sirve para analizar las actuaciones que se llevan a cabo dentro de una organización y que permiten conocer en toda su extensión a los documentos de gestión de eso. Si bien el archivo histórico de Tucumán posee una identificación documental, yo eso lo pude como ver después justamente de la formación, se basa, o sea, esa identificación documental que tiene el archivo se basa más bien en el contenido y la temática del documento y sin tener mucho en cuenta el contexto de producción de los mismos. O sea, entonces esta propuesta un poco iba a realizar un trabajo más bien intelectual donde se busca identificar mejor al organismo productor, el elemento funcional y el tipo documental. Y por último, la organización en sí de la serie documental. Bueno, todavía no se pudo bajar ni concretar. Yo cuando te comenté, Mariana, cuando vos me invitaste, yo te dije, mirá, quedó medio ahí en stand-by, como para hacerlo el año que viene, porque una de las observaciones que tuve cuando hicimos el trabajo, observaciones que me decía Andrés, ojo con el tema del personal que necesitas, si contábamos con ese personal. Y la verdad que yo no tuve en cuenta que teníamos bajas muy importantes el año pasado, o sea, se jubilaron tres personas de un solo y quedamos al desparramos en cuanto a personal. Así que estamos todos haciendo de todo, tipo desde Che Pibe estamos todos en el archivo. Así que un poco lo que hablamos con José, el director, es plantearlo, o sea, no es que no se lo va a llevar a cabo. Radio Archivo. Idea, lo queremos hacer, pero estamos esperando a ver si se activa, por ejemplo, el sistema de pasantía. Nosotros teníamos convenio de pasantía con la Universidad Nacional de Tucumán y contábamos con personal que por ahí nos podía dar una mano concreta en estas cuestiones. Así que quedó para el año que viene. No obstante, en el medio de toda esta situación, que yo también eso no quería dejar de mencionarlo, hubo un pedido de asistencia técnica del Instituto de Previsión Social y Seguridad de Tucumán. Nos llamaron porque necesitaban desalojar un subsidio, que esto no tiene que ver con el proyecto en sí, pero a lo que voy es que, como experiencia, a mí me resultó muy valioso y se lo debo a la formación de la Diplo, digamos, no hay otra, ahí no hay otra. Se contactaron del Instituto de Previsión Social de la provincia porque necesitaban desalojar un subsuelo que tenía documentación que no estaba identificada. Y para hacer un estacionamiento para que guarden los autos los funcionarios que trabajan en el Instituto de Previsión. Entonces lo llaman a José Sánchez Toranzo, el director del archivo, para que veamos si había documentación que tenga valor histórico. Eso fue lo que se contactaron. El director me envía a mí a hacer un relevamiento de la documentación junto con otro compañero. Cuando yo voy me encuentro con un subsuelo enorme, lleno de documentación, alguna en muy mal estado de conservación, otra bastante bien, que eran fichas. Entonces cuando yo veo eso, le digo, mira, José, eso me parece que lo sobrepasa. O sea, yo, si bien adquirí algo de conocimiento con la diplomatura, pero volviendo a parafasear de series y cosas, yo le digo, mira, yo me siento por ahí como la secretaria de en Betty la Fea, que dice, son 6 semestres en la San Marino, o sea, no tengo una especialización, o sea, no, me parece que esto nos excede. ¿Por qué no aprovechamos y hacemos contacto con el Archivo General de la Nación y pedimos una asistencia técnica al Archivo Intermedio? Ahí está Andrés y veamos si podemos coordinarlos a través de ellos. Cuando hacemos, me hace caso, lo llama Pablo Condevila, que además es tucumano, entonces le digo, aprovechemos esta situación que se ha dado, esta coyuntura y a lo mejor podemos conseguir. Cuando Pablo Condevila habla con Andrés, dice, mira, es imposible que vayamos a Tucumán a hacer un trabajo ahí de asistencia técnica. Pero yo tengo un ex alumno de la diplomatura que podemos hacer de enlace local. Entonces ahí aparezco yo y me dice, vas a hacer el enlace local. Y digo, Andrés, yo la verdad me da un poquito de cuiqui. O sea, yo tengo que decidir qué tiene valor secundario esa documentación. Y dice, Andrés, más o menos me conoces, cago, yo te voy a ayudar, si podés. Así que lo hicimos, la verdad que eso, quedé muy contento con la experiencia, digamos, de poder hacer ese trabajo, y nos dimos con documentación realmente muy valiosa. Decidimos que intervenga también la Secretaría de Derechos Humanos, porque había un periodo que tenía que ver, sí, básicamente se identificaron todos, fue con acompañamiento del archivo intermedio, ¿no? De hecho, falta unos detalles como para que darle un cierre digno al asunto, pero se identificaron tres series documentales que tienen que ver con planillas de haberes, legajos y fichas de afiliados del Instituto de Previsión y fichas de personal de los quinquenios Santa Ana y Esperanza. De las tres series sí se consideran de valor secundario, salvo la parte de afiliados del Instituto de Previsión Social, que se va a tomar un muestreo. Ese muestreo da cuenta de un periodo muy particular en la provincia, que tiene que ver, por eso decidimos involucrarla a la Secretaría de Derechos Humanos, porque resulta que estas fichas o legajos de afiliados del Instituto de Previsión, algunas tenían fotos, y son fotos que por ahí son de familiares o de incluso de algunos desaparecidos que no tienen absolutamente nada. Entonces, hablando con Alejandra Schwartz, que es de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue el enlace de la Secretaría que nos dio una mano, eso, pensábamos que por ahí a lo mejor sea documentación que, si bien no tiene valor probatorio, sí para fines reparatorios, con que esté vinculada a la ley de derechos. Y lo mismo con las planillas de haberes. Eran planillas que, si bien eran triplicados, era un periodo, por ejemplo, tenías planillas de haberes Radio de la Archivo. policía, Radio de Archivo. personal, no, personal civil de la policía. Y por ahí eso era como eso, el hilo conductor para poder llegar, si, ejemplo puntual, se está llevando a cabo un juicio de lesa y se tiene que probar que tal o cual persona forma parte de la fuerza. Eso puede ser un documento, por más que sea triplicado, es un documento que podía servir para fines probatorios. O, por ejemplo, acá se usaron varias escuelas, digamos, como centro de clandestino de detención, y había planillas de haberes de construcciones escolares, o sea, de personal de construcciones escolares. Todo de un periodo de dictadura, incluso antes. Nosotros en Tucumán tenemos la particularidad del operativo Independencia, que empieza antes, así que. Así que fue una experiencia muy enriquecedora, y la verdad que si no fuera por las herramientas que me brindaba la diplomatura, nada, yo soy, vengo del palo de la comunicación. De hecho, en el archivo soy responsable del departamento de comunicación del archivo, o sea, me estoy metiendo en esto como muy, muy por la ventana, pero bueno, muy contento con la posibilidad de poder seguir formándome, y como te decía, para los que estamos en la periferia es algo muy, muy valioso. Por eso insisto con la especialización, que no bajen los brazos y que sigan para que ver si podemos subir de nivel. Yo te pasé, yo no sé dónde puedo compartir acá la. Tenía unas fotitos que eran del archivo, como para que Abajo en conozcan. compartir pantalla, estamos medio justos con el tiempo, pero abajo dice Sí. compartir pantalla. Te tiene que aparecer porque Anita ya te puso como coanfitrión. No me estaría apareciendo. Seguro que participantes, chat. A la altura donde está silenciar, detener video. No. Oh, además, A no, ver, Miguel, bueno, si no querés, importa. como lo mandaste por el chat, voy a tratar de compartirlo yo si me sale. Fíjate si podés, no me estaría saliendo la opción a mí, me sale En el. algún lado debe decir compartir pantalla, pero voy a intentar rápidamente, si no. Miguel, está en color verde. A ver ahí, espera, creo que acá está. Mientras tanto, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Ahí estoy compartiendo. Sí, perfecto. Bien. Son fotitos cortitas de lo que es el archivo histórico y después de lo que fue el subsuelo del Instituto de Previsión, digamos, con la documentación que nos encontramos. Así que nada, creo que no dura nada. Vos lo conociste, Mariana, al archivo, si viniste en una oportunidad a Tucumán, No, creo ¿sí? que no fui nunca a Tucumán. Yo creo que sí. Esa es una digitalización que hicimos del diario El Orden con convenio con la Gaceta. Estos son los pasantes que ya no tenemos. Muestras que también ya dejamos de hacerlas. Tenemos un espacio cultural para muestras que también se. Todo se. Y esta es la última, que es con las cosas que nos encontramos en la presenta, en el instituto de previsión que quieren hacer el estacionamiento para los funcionarios. Son registros de haberes, esto la mayoría son Radio Archivo. registros de haberes de los planes de carpeta que tienen de todas las comunas. Entre las series que también identificamos, figuran también fichas de los ingenios que se cerraron con con el cierre de los ingenios de Onganía. E incluso hay fichas de obreros, estaba el jornal, de cuánto trabajaban, los días que faltaban. Estas son las fichas que te digo de los legajos que tienen fotos. Y que incluso en algún momento es como que la metodología de registro de las fichas de estas de afiliados fue cambiando también. Y en un primer momento se registraba, por eso le pusimos legajos y fichas, porque primero funcionaba como legajo, después se ve que cada repartición empezó a tener legajo de su personal, pero el Instituto de Previsión Social en algún momento concentró toda la información de todo empleado de la provincia. Y acá incluso tiene registro de que si se hizo algún tratamiento, por ejemplo, odontológico, si tiene algún arreglo dentario, que también para fines que tienen que ver con LESA, tenemos el Pozo de Vargas, un montón de cosas comunes acá que puede ser útil para la Secretaría de Derechos Humanos o para la Justicia para identificar. Estas son las fichas de los ingenios, que es del Ingenio Santa Ana y el Ingenio Esperanza, que cuando se cierran los ingenios, la provincia se hace cargo y pasó toda esta documentación a la provincia. Estas son las fichas de haberes, donde están, por ejemplo, del personal de la policía o de construcciones escolares, con nombre, apellido y si, digamos, qué servicio prestaban. Así que, nada, eso. Ahí terminó. Buenísimo, Miguel. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer Ustedes. alguna pregunta, algún comentario? ¿Puedo preguntarte si encontraron algo respecto del Departamento del Trabajo? No sé si en Tucumán, en Mendoza funcionó, pero bueno, muy a comienzos de los años 20, 30. Mira, sé por Andrés que a raíz de lo que surgió de este subsuelo del Instituto de Previsión Social y que hicimos contacto con el archivo intermedio, sé que llegó la información del archivo intermedio a través de la Secretaría de Justicia, del Gobierno y Justicia, que es de la cual dependemos nosotros, que hay un archivo de la Secretaría de Trabajo de Tucumán que también necesitaba algún tipo de evaluación. Pero eso lo está, o sea, no llegó, por eso lo sé off the record, sé que hay un archivo de la Secretaría de la Delegación Tucumán y que tiene documentación que necesita ser identificada, evaluada, pero lo sé por eso lo sé por Andrés. No, me llegó a mí, no llegó al archivo histórico ningún pedido oficial de que se tome conocimiento de esa documentación. En el archivo del Instituto de Previsión no había nada. Tenía que ver con reparticiones de la provincia muy puntual. ¿Alguna otra pregunta? Hay muchas felicitaciones y saludos en el chat. Gracias a todas, a todes. La verdad que hermoso verlos. Miguel, ¿pudiste ver alguna fecha que haga referencia al Ingenio Santa Ana? Sí, todas las fichas que encontramos en el Instituto de Previsión, cuando se cierran los ingenios con Onganía, hay dos ingenios que pasan, o sea, los absorbe la provincia, que es Santa Ana y Esperanza. En el subsuelo del instituto están todas las fichas de pagos de obreros y jornales del Ingenio Santa Ana. que son la... Sí, ¿Sabes? eso... Acá trabajó mucho ese ingenio, un instituto del CONICET, que es el ICER, que está María Celia Bravo y Daniel Radio Cano, Archivo, Radio Archivo, y Radio Archivo, cualquier, Radio me Archivo. parece que por ahí ellos también tienen mucho relevamiento de documentación. Esto es como inédito, lo del Instituto de Previsión, son todos originales, son todas carpetas enormes que tienen los pagos de jornales. De hecho, hay algunos que se ausenta del trabajo, es el día antes del inicio de la operativa independencia, y no vuelve. Y no está justificada la ausencia. Si hay, la verdad que es muy interesante para poder trabajarlo en algún. Por Habría eso que ver, decidimos sí. involucrar a la Secretaría. Así que. Y Y lo que habría. quedó pendiente es que se tiene que armar un archivo siglo XX, digamos. O sea, nosotros determinamos que todo lo que tiene valor secundario y qué podemos hacer, pero lo cierto es que nosotros realmente no tenemos. Si ellos dicen, bueno, tiene valor secundario, hacemos el traslado al archivo histórico, ¿y a dónde lo ponen? No, si no, realmente no tenemos para darle un adecuado tratamiento, no, tampoco tenemos, no hay lugar físico, digamos. Pero bueno, se tiene que hacer. Y de hecho, bueno, es parte de ese cierre digno que decía yo que queremos hacer con Andrés, es pedir, bueno, se considera también que es necesario tener un archivo siglo XX. Así que Y bueno, estamos en eso. documentación, perdón, y vinculado a lo judicial, ¿encontraste algo? Digo, reclamos en sede judicial de personal de cuestiones de jubilación. No, porque está bajo la órbita del Ejecutivo, o sea, no, acá en el Instituto de Previsión, no. Sí había en algún momento, en estas fichas de afiliaciones, eran como altas de personal que formaba parte del Poder Judicial, pero eran porque al ingresar, digamos, al Poder Judicial de la provincia, vos también tenías la obra social de la provincia. Entonces era ese tipo de información, pero era muy limitada, digamos, no había ningún expediente, digamos, no, no hay ningún expediente judicial. Es solamente esa ficha de afiliados que está. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muy emocionante ver cómo el archivo histórico provincial de Tucumán empezó a salir, ¿no? Y a cumplir una función puertas afuera. Es impresionante, por más que todavía no tengan el espacio donde recoger esa información, donde conservarla, donde trabajarla, ya el solo hecho de que hayan Sí. salido es un cambio de paradigma radical respecto a la función, así que muchísimas, muchísimas felicitaciones por este enorme, enorme trabajo. Gracias. Gracias y gracias a todo el equipo. Realmente siento que nada, que no hubiera sido en absoluto posible sin haber pasado por la diplo, por curso, por los talibanes. Busquemos otro nombre porque ese Sí, nos no, hace sí, ya quedar sé, no mal. está bueno, es verdad. Pero bueno, me refiero Después a que así. pensemos, pensemos. Alguna estrategia de comunicación más efectiva te lo dejo a vos, que sos el Dale. experto. Dale, Bueno, Lu. vamos a darle la palabra ahora entonces a Florencia Buschi, que nos va a hablar del proyecto de gestión documental en el Archivo Institucional Histórico de la Biblioteca Nacional. Flor. Bueno, qué difícil después de Miguel, ¿eh? Me quedó como muy alto la vara. Un gusto, Miguel, no nos conocíamos. Pero bueno, voy a hacer lo posible, voy a dar todo, como siempre, pero bueno, lo mío es muchísimo más humilde. Yo trabajo en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Institucional Histórico, en el Departamento de Archivos. Y bueno, mi proyecto de mejora. Es un intento de dar solución a los problemas de gestión documental que pude identificar a lo largo de la cursada. Creo que el aporte más importante de la Diplo, además, por supuesto, de adquirir herramientas y sistematizar saberes y conocimientos, es que me permitió ver el proceso de trabajo de una manera amplia e integral. A veces, en lo cotidiano, no me es fácil el ejercicio necesario, ¿no? De dar una mirada macro, ¿sí? Pero bueno, se me hizo muy, muy evidente esta necesidad para la gestión documental del fondo, por lo que decidí partir desde el Radio principio, ¿no? Que Chip, es el Radio Chip, proceso Radio Chip, Radio de identificación. El Fondo Biblioteca Nacional es un fondo abierto, ¿sí? La biblioteca continúa en funciones y lo seguirá haciendo. Entonces, en el trabajo cotidiano, no es frecuente que se convoque al área de archivos para transferir documentación desde diversos sectores de la biblioteca. El motivo de transferencia suele ser que ya no es utilizada para su consulta cotidiana, ¿no? Todo esto en palabras de la oficina productora de la documentación. Esta documentación ya no es utilizada para su consulta cotidiana, se considera de valor histórico, o en el peor de los casos, esto, ¿no? Que contaba un poco Miguel, salvando las distancias, se necesita el espacio, ¿no? Bueno, necesitamos hacer algo acá, y estaban estas cajas y bueno, queremos saber si son de ustedes, es el comentario. Es habitual que esta documentación no cuente con identificación ni con referencia posible, ¿no? Por parte de la oficina responsable de esta transferencia, por lo que me centré en optimizar este proceso de identificación. Ese es el objetivo. El objetivo entonces es que las archivistas que trabajamos en el archivo institucional durante este proceso de identificación puedan contar con un procedimiento que elimine la duplicación de tareas, evite la guarda de materiales que no son documentos de archivo y agilice la correcta identificación, la estabilización y la guarda provisoria de los documentos hasta la decisión final que dicte el proceso de evaluación documental. Entonces, la idea fue generar herramientas que fomenten buenas prácticas para el trabajo interno del archivo institucional en esta primera instancia, ¿no? Lo que apunta, como les decía, a optimizar este trabajo de identificación documental. Y para cumplir con dicho objetivo, me traté de establecer acciones que deben seguirse en el proceso de identificación documental, teniendo en cuenta las dificultades y los desafíos con lo que nos estábamos encontrando. La idea entonces fue sistematizar el procedimiento según los problemas que tenemos cotidianamente en el trabajo de identificación propios del fondo nuestro, del Fondo Biblioteca Nacional. De manera tal, ¿no? La idea es que se pudiera realizar una identificación asertiva y optimizar el tiempo de trabajo de las archivistas, ¿no? Al eliminar esto de la duplicación de tareas, mejorar también la conservación preventiva, ¿no? De los documentos en este proceso y facilitar también la posterior tarea de evaluación documental y aumentar de una manera más ágil el volumen del acervo que está accesible a la consulta pública. Como producto de este trabajo, hice un instructivo, ¿no? Tenemos un instructivo que contiene acciones concretas, ¿no? Indicaciones específicas para el tratamiento de la documentación, así como también definiciones teóricas, básicas e indispensables para realizar, ¿no? Este proceso de trabajo de manera, correcta. Y en relación a la aplicación de este proyecto de mejora, a medida que fui definiendo el tema del trabajo final, pude ir proponiéndoles a mis compañeras ciertas modificaciones en el proceso de trabajo que veníamos llevando adelante, de manera tal de encarar esta masa documental sin identificar, teniendo en claro cuáles son, por ejemplo, las características propias de un documento de archivo. Tener este tipo de documentación a mano simplificó y evitó demoras, evitó confusiones, mejoramos el tiempo. Eliminamos en gran medida, ¿no? Esta duplicación de tareas, que era uno de los problemas que teníamos. Y bueno, y hoy puedo decir que avanzamos en el proceso de trabajo de una transferencia que realizamos en el 2019, proveniente del área de dirección. La documentación hoy se encuentra estabilizada, fue separada la masa documental, de la masa documental, lo que era un documento de archivo, de lo que no. Está en proceso de clasificación, lo que requiere una indagación más profunda, y hay un porcentaje alto que ya se encuentra clasificado e ingresado a series ya existentes, por ejemplo, correspondencia de dirección. Todo esto fue guiado, ¿no? Por el instructivo que estuvo haciendo ahí también este consultado y revisado y puesto como en tensión, ¿no? Con la parte práctica y cotidiana. que bueno, conjuga esto, ¿no? Acciones directas con definiciones teóricas que necesitamos tener cerca a mano. La verdad que yo estoy muy contenta con el resultado. Me parece que la Diplo me dio herramientas, ¿no? Para poder identificar cuáles eran los problemas y qué soluciones teníamos en nuestras manos. Que, bueno, por suerte son un montón. Radio Archivo. Así que ese sería mi proyecto y lo que fue pasando en relación a esto desde esta primera, esta última etapa que empezamos a justamente a aplicar, ¿no? Como poder bajar todo esto que estuvimos viendo y que estuve reflexionando. Así que bueno, nada, la verdad que muy contenta y agradecida, por supuesto, como siempre. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias, Flor. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué decir una genia, mi compañera, Selena en el chat? Yo me quedo impresionada, no, bueno, yo al lado de esto, esta cosa que les decía en los mails, ¿no? No, bueno, yo acá con mi archivito, qué sé yo, hice un instructivo, identifiqué las debilidades, los problemas, con la teoría pude resolverlo, lo estamos retroalimentando, es un montonazo. Es un montonazo, o sea, ahora hay toda una línea, ¿no? De estudios de política pública basados en la innovación, la gestión de competencias, se escriben libros, papers, se presentan trabajos. Y esto es un proyecto de innovación fuertísimo. No es un proyectito, es un gran proyecto que ya se está llevando adelante, se eliminaron tiempos muertos. Se eliminó la duplicación de trabajo, la duplicación de tareas y la duplicación de documentos que se van a preservar. Me parece maravilloso, Flor. Nada, perdón, tenía que decir esto. No, gracias. gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentas. Porque es eso, ¿no? Fue como volver a pensar. Es eso, para mí lo importante de... Lo que un montón de cosas para destacar, por supuesto, el acompañamiento, la paciencia, ¿no? Esto que decían también, de que todo fue, está pensada, se nota que está pensada de manera integral la formación, es alucinante. Pero esto, ¿no? Como el desafío de volver a pensar cosas que veníamos haciendo hace mucho, o que pensábamos que no teníamos soluciones, ¿no? Como uno, bueno, esto me lo pasan así, ¿qué querés que haga? Les digo que no me lo pasen, les digo que se los devuelvo, ¿viste? Como, no sé, como poner el tema en nada, que igual hay cosas para mejorar, millones. Pero bueno, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Y nada, la verdad es que funciona y nada, estoy muy contenta, así que agradecida. Y eso, gracias por escuchar y por compartir. Muy bueno. Ceci, ¿vos no tenés audio? ¿Querés preguntar algo? Porque vi ahí que... Sí, tengo audio. Bueno, ¿cómo estás? Felicitaciones por todo el trabajo, la verdad que se nota que se desarrolló un montón. Mi consulta es la siguiente, ¿no? Vos hablabas de las herramientas, ¿no? Para desarrollar la sistematización. Antes de eso, ¿dónde cargaban, digamos, la información antes de sistematizar todo? No, igual en relación a la sistematización, lo que nosotros tenemos, por un lado, es en el catálogo de la biblioteca se encuentran todas las series, que la descripción sucinta, aunque sea, de todas las series que tenemos disponibles del archivo institucional. Con sistematización, esto por un lado, el sistema de accesibilidad digital. Cuando hablo de sistematización me refiero a... poder sistematizar de que todas las tareas sean hechas de una misma manera dentro de un sistema integral, ¿sí? ¿Procedimiento administrativo? Sí. ¿Cómo? No, perdón. ¿Como un procedimiento administrativo, decís? Exacto, sí, como lo que es la tarea archivística de identificación, tomando todo lo que vimos en la Diplo, la CRTA, por supuesto, y teniendo también en cuenta cuáles eran los desafíos que nos daba el tipo de material y cómo es nuestra institución, ¿no? Porque, bueno, nada, es una institución pública nacional que es un pulpo, pero teniendo en cuenta, o sea, con estas herramientas y estos problemas, mi objetivo fue ver de qué manera se podía organizar el trabajo archivístico como para poder dar solución de una manera más eficiente a las tareas de esto, de identificación, que, bueno, como decíamos, es como la base de todo el Radio proceso que archivo, viene radio después. Si la archivo, radio identificación archivo. está floja, que, bueno, nada, no tiene sentido. Entonces, en eso nos deteníamos mucho tiempo, y ahora lo que se pudo acelerar es, bueno, decir, bueno, esto yo ya sé que es correspondencia de dirección. Lo veo, me doy cuenta, lo pongo en una caja y digo correspondencia de dirección, y esa caja la llevamos y la ingresamos con el resto de la serie a consulta pública. Hay cosas que no son tan fáciles, ¿no? Que eso también está dentro de esta sistematización. Bueno, esto que es a consultar series, a revisar, a ver, a preguntar, a seguir investigando, bueno, eso también está en una caja que dice a revisar tal área, ¿no? Cuestiones que podemos empezar a identificar, pero que no es un tema cerrado. Pero sí, el objetivo es ese, digamos, como poner también un poco blanco sobre negro en cosas que ya se venían haciendo, pero que sean más nítido, ¿no? También esto, en el proceso de trabajo, tener 4 o 5 hojitas que te digan, bueno, ahora tenés que hacer tal cosa, ahora tal otra, ahora tal otra, nos ayudó mucho. Claro, vos decís, es como un manual de procedimientos, desarrollando también todo el proceso de la gestión documental de cómo deberá hacer cada cosa, más allá de la función del administrativo. Claro, la idea sería, o sea, el instructivo se refiere al proceso de identificación puntualmente. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Claro, es un paso a paso, digamos, bueno, ¿qué hago? Me pongo con la caja, tengo la caja esta que me pasaron, que no sé qué tiene porque me la pasaron así, sin ningún tipo de papel ni nada, ¿qué hago con esto? Bueno, ¿qué hago? Primero me fijo que sean todos documentos que sean producidos o recibidos por la biblioteca, por ejemplo. Claro, por más que sea algo obvio, siempre puede venir alguien que no pasa a ver nada y ya que quede establecido. Claro, o también hay veces que o sea, hay cosas que son muy, muy sencillas como estas que estamos diciendo, y hay otras que no tanto. O sea, a veces te desafía un documento y te dice, este documento, ese auténtico, o sea, Me y tener mató ahí. el documento, te desafía, eso ya es mucho. Total, yo me siento muy desafiada por mi material de trabajo. Pero bueno, tener así, bueno, pará, a ver, ¿cuáles son las características de un documento de archivo? Y tenerlas ahí punteadas, a mis compañeras nos ayudó un montón. Esas cosas que por ahí son sencillas o que supuestamente, no sé, tendrían que ser obvias, bueno, a veces el documento no es tan, o por lo menos no, a nosotras no nos es tan nítido. Y poder esto, ir a la teoría cuando hace falta, si bien nuestra tarea es muy práctica, necesitamos teoría, es un montón. Está bien, gracias. A vos. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Flor. Vamos a continuar con la banda de la Biblioteca Nacional, que son mayoría en estas cohortes. Y le damos la palabra entonces a Vera de la Fuente, que va a presentar su trabajo integrador final, que abordó la temática de las políticas de acceso a la correspondencia en fondos personales. Beri. Hola, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, nada, un gusto, emoción de escuchar, de conocer a compañeros de eso, que están cursando ahora, poder compartir también con ellos, que no había tenido oportunidad, muchos, eso. Una cosa hermosa, así que gracias. Gracias por la diplo, a todas las personas, a Patrick, que la extraño, a todas, y bueno, obviamente especialmente a Marian y a Andrés, felicitarles y a mis compañeros de ASPA, que nada, si bien ahora voy a hablar como eso, como estudiante de la diplo, la verdad que es un privilegio que también compartir con todos ellos esa esa experiencia de formar parte de esa otra escuela también de archivística en un sentido como muy profundo, verdadero, que es nuestra asociación, ¿no? Y que por eso también desde ahí me consta y puedo ver nada, todo el esfuerzo que significó llegar a lograr esta diplo, que es un enorme aporte para cada uno de nosotros y también para el colectivo, ¿no? Y bueno, todo lo que ponen para llevarla adelante, que es un montón, así que nada, eso, mi admiración, mi reconocimiento en ese sentido, y agradecimiento por todo Radio Archivo, lo que pudimos aprender. Y bueno, mi proyecto, tuve como la peregrina idea de meterme con un tema bastante más específico y menos por ahí integral, en el sentido de la especificidad que tiene, y que a la vez me hizo poner justamente, como decía Flor, en perspectiva eso, ¿no? O sea, la necesidad de no perder esa mirada, por más que estemos enfocándonos en algo muy, muy, muy, o mucho más puntual. Este proyecto surge, digamos, de la necesidad de disipar algunas dudas o inquietudes o problemas, digamos, o de resolver o buscar soluciones viables, digamos, a problemas que se nos presentaban en el desarrollo de nuestro trabajo con fondos personales, ¿no? Y que están ligados específicamente a las condiciones de acceso desde el punto de vista legal a una de las series documentales más comunes, digamos, de este tipo de archivos, que es la serie de correspondencia. Entiendo que otros colegas también, ¿no?, que están presentando, van a presentar ahora, trabajan con este tipo de fondos, así que bueno, esperemos que puedan surgir ahí algunos puntos de contacto. Forman parte del acervo de la biblioteca alrededor de 100 fondos personales, ¿no? Algunos ya están disponibles a la consulta, otros están en proceso de trabajo, otros todavía no han sido abordados, y a esos también hay que sumarles las más de 45 donaciones de series también de correspondencia personal que están reunidas en la colección Cartas de la Dictadura. Por el vínculo que esto tiene con el tema que aborda el proyecto, voy a destacar solamente dos cuestiones que permiten como caracterizar más globalmente la cuestión, que es que estos fondos personales tienen, digamos, una marcada contemporaneidad, o sea, no estamos hablando de archivos del siglo XIX, ¿no?, sino de archivos reunidos por personas que en su gran mayoría vivieron buena parte del siglo XX, que fallecieron en las últimas décadas del siglo, o más recientemente, digamos, y que incluso, y cada vez con más frecuencia, son donados, ¿no?, a la biblioteca por sus propios productores o productoras en vida, ¿no? O sea, que andan ahí muy, muy bien ellos y más livianos, ¿no?, de esos papeles, y nosotros muy preocupados a veces. En relación a quiénes son, digamos, esos productores, solo voy a mencionar que son archivos, en muchos casos, de personas conocidas públicamente, ¿no?, por su obra, por su trayectoria en distintos campos de actividad, que incluyen la gestión pública, pero muchos otros casos no lo son, o no tanto, ¿no? Por ejemplo, muchas de las personas que donaron su correspondencia a la colección que mencionaba antes, ¿no?, que son mayormente ahí, bueno, militantes, políticos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado, personas que estuvieron presas, ¿no?, por causas políticas, exiliadas, etc. Entonces, bueno, para ir al nudo de la cuestión, sabemos que es propio de esta serie que esté conformada en gran medida, en muchos casos, por las cartas recibidas por el productor o productora del fondo por parte de otras personas, y esto implica que, más allá de la voluntad del productor o de sus herederos de donar o tal vez vender sus archivos, que en el análisis entonces de, como de las condiciones de acceso, hay que considerar los derechos que puedan estar en juego de otras personas y que pueden surgir tanto a partir de la autoría, ¿no?, de los documentos, que serían en ese caso derechos ligados a la propiedad intelectual, como de lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad de las personas, y en particular el problema de la vigencia o no de la privacidad de la correspondencia respecto de la propia persona remitente de esas cartas, ¿no? Que es una documentación que está protegida por las leyes y tratados internacionales, ¿no? Que bueno, desde el 94 en muchos casos tienen jerarquía constitucional, ¿no? Como un derecho fundamental de la persona, ¿no? Entonces, si la persona está viva, pueden pasar muchas cosas, puede alegrarse, ¿no? Eso no, nos consta y es mayormente la situación, ¿no? Si sabe que sus cartas están en el archivo, que son consideradas valiosas, o puede suceder que considere que darlas a la consulta pública sin su consentimiento vulnera sus derechos, ¿no? Entonces esto, que además al parecer no depende, o sería algo distinto y no estaría sujeto a la sensibilidad o no de la información contenida en el documento, aparentemente configura, digamos, otra situación, y yo estoy hablando así de un montón de supuestos porque obviamente es un proyecto que está en desarrollo, ¿no? Que no es algo que hayamos, digamos, concluido, que podamos, o sea, no esperen que haya respuestas acá cerradas o definitivas a una cuestión que, por otro lado, como sabemos, genera debates importantes en todos lados, acá y en otros países, ¿no? Entonces, y que además ha avanzado mucho y ha tenido muchos, digamos, y tiene mucha significación en planos de lo político y de los, digamos, de los procesos que atravesamos a nivel social en los últimos años después de los regímenes represivos. Así que bueno, volviendo al punto, digamos, esto que decía es un problema igual que podemos diferenciar de otro, que también puede darse, ¿no?, por las características propias de esta serie, que es que los documentos puedan contener ocasionalmente información que pueda ser considerada sensible referente a terceras personas identificadas o identificables, como se suele decir. Entonces, dos cosas ahí. El proyecto, bueno, por supuesto se apoya en todo este trabajo previo que se viene haciendo, lo mismo que en los procedimientos que ya existen y que tenemos desde un principio considerando, ¿no?, y conociendo estas problemáticas. Pero bueno, esto, todo el trabajo previo, identificación, clasificación y descripción que se realiza en el departamento, incluso en algunos casos contamos con datos que se relevaron así sistemáticamente respecto a los y las remitentes, ¿no? Si viven, si tenemos fecha de fallecimiento, ¿no? Y a la presencia incluso de datos sensibles, ¿no? Que, digamos, desde hace años esa revisión se hace y forma parte de los procesos técnicos cuando se decide abordar esa serie documental a nivel unidad documental, porque esto forma parte de una política que busca ampliar las posibilidades de difundir estos documentos a través de su digitalización y de su puesta, digamos, en consulta remota, en línea, por supuesto cuando no presentan restricciones, ¿no? Y después, bueno, en relación a los procedimientos, ¿no?, de consulta en sala, todos los fondos con los que trabajamos son de acceso, digamos, irrestricto, incluyendo estas series documentales. Y se requiere, en todos los casos, previo a la consulta de los documentos, la firma de una declaración de responsabilidad en relación tanto a los límites que establece la ley de propiedad intelectual, como un compromiso de no divulgación o de disociación de datos en relación a la información sensible que se pueda llegar a tener acceso a partir de la consulta, ¿no? Esta formulación forma parte de la ficha, ¿no?, con la cual se registran y que firman todas las personas que son usuarias del archivo y que fue aprobada, ¿no?, en el área de jurídicos de la biblioteca. Después, en relación a la reproducción, se permite la toma de fotografías sin flash en el momento de la consulta. Entonces, el trabajo propone una serie de acciones que, bueno, parten de esta situación y de estos procedimientos y supone, digamos, la revisión por ahí un poco más detenida de la legislación, de los principios y excepciones que establece la ley a nivel nacional de acceso a la información, la ley de protección de datos personales, que además actualmente se encuentra en vías de actualización, ¿no?, y que allá hay un nuevo proyecto en proceso de consulta pública con otra redacción, y entender mucho más favorable, pero que todavía tiene puntos que, bueno, no me puedo detener ahora, en todo caso si hay consultas ahí podemos profundizar, la ley modelo iberoamericana de acceso a la información, bueno, los modelos de la RTA, ¿no?, todos los aportes justamente, ¿no?, de la diplomatura, que nos facilitó, nos acercó y que nos permitió ver la importancia que tienen para la mejora de la gestión documental en nuestros archivos, además de, bueno, un montón de bibliografía y debates que se fueron desarrollando, como decía, en los últimos años en torno a este tema. Y también incluye eso, ver qué está pasando, qué están haciendo otras instituciones que trabajan con este tipo de fondos, pero bueno, ahí nos encontramos con que la situación no es distinta, digamos, en ese sentido, que además, salvo contados casos, ¿no?, de ahí, como el ANM, y bueno, lo que está, estamos en diálogo ahí también con el Archivo General de la Nación, no hay tantas instituciones que tengan, digamos, una política de acceso por escrito y aprobada, digo, cuando forman parte, ¿no?, de un archivo de gestión pública. Entonces, para cerrar, digamos, dos cuestiones que me parece importantes a considerar y que tienen que ver con este aporte que también valoraba Flor y Miguel, y que creo que todos vamos a valorar toda la vida, y yo que, bueno, quienes me conocen así por mi temperamento melancólico, no quiero detenerme en eso, pero que sí, tuve el privilegio de compartir con Mariana desde hace años, de escucharla desde que se largaron con Andrés, que me acuerdo como si fuera ayer, a dar los primeros cursos, ¿no?, de principios básicos de archivística, y que desde ahí está el concepto del fundamentalismo, ¿no?, pero que es fundamental, ¿no?, incorporar por la claridad y por la... sí, eso, por la perspectiva, que es la que no tenemos que perder de vista como archivistas, ¿no? Y que son más globales, entonces. Una, que, digamos, si bien se trata de una serie, ¿no?, sobre la cual estamos, por así decir, planteando este análisis, se trata de una serie que presenta estas especificidades a la vez. Sabemos que es una de las series más habituales y propias de este tipo de fondos documentales y que, por lo tanto, de alguna manera el análisis tiene que incorporar toda una serie de cuestiones que se derivan de ese propio concepto de fondo que tenemos que hacer valer, más allá de que las normativas específicas que existen no lo estén mirando de esa manera, ¿no? Por otro lado, esto, como sabemos, ni los recursos ni los procesos que involucra la gestión documental son estancos, ni los recursos son infinitos, y eso es clave, digamos, y en ese sentido pasa que, o están las implicaciones de que estas consideraciones que pueden surgir en la evaluación de la accesibilidad desde el punto de vista legal, tienen que tenerse en cuenta desde el mismo momento en que se piensa, se gestiona, se evalúa la adquisición o la recepción del fondo documental. Tienen que tener en cuenta que los procesos archivísticos abordan esos fondos, de lo general a lo particular y todo lo que sabemos. También implica, por ejemplo, que estos fondos cambian en su estatuto, digamos, de alguna manera, ¿no? Son de origen privado, pero tuvieron una evaluación que determinó su valor histórico, de interés público, o como se lo quiera nombrar, digamos, como conjunto documental, ¿no? Y también que hay un marco legal que encuadra el tratamiento de estos documentos y de estos fondos como parte de una misión institucional que implica competencias, ¿no? Que implica también obligaciones y responsabilidades. Y por último, bueno, eso, que hay procedimientos de acceso, ¿no? Más amplios, ¿no? Y que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de poner en juego este instrumento como solución, digamos, que implica el compromiso por parte del usuario respecto del uso de la información, ¿no? Entonces, bueno, esas son, o sea, dos, digamos, sintetizaría las preguntas que el proyecto busca responder y que son si nuestra política y nuestros procedimientos, digamos, de acceso están acordes al marco legal vigente y en ciernes, digamos, y si podríamos, con los recursos con que contamos, hacer algo más al respecto de esta tensión que bueno, que se puede plantear, algo más o algo mejor que lo que hacemos. Les diré después, hasta acá llego. Eso es lo que, digo, si hay consultas, vemos, pero si no, me parece que ahí está. Gracias. Gracias a vos, Be. Preguntitas, ¿no? Que se le ocurren a una. Sencillas, no. Las de Vera. Sí. Yo también, Vera, tengo. No. Sí, dale, Julio. Medio sencilla, pero en un momento dijiste que firmaban el compromiso de confidencialidad, pero que a la vez permitían, no sé si escuché bien, si, permiten que fotografíen la consulta, ¿no? Los documentos que consultan. ¿Con algún tipo de restricción, de condicionante, algo así, o no hay? Primero, si escuché bien, y si escuché bien, que detalles un poco cómo era ese funcionamiento. Juli, sí, escuchaste bien, lo hacemos así, o sea, todas las personas firman este compromiso, y acceden a la consulta en sala únicamente, ¿no? De los documentos. Nosotras, o sea, el área no reproduce esa documentación, ¿no? No brindamos copias, pero sí estamos permitiendo el uso, digamos, de la posibilidad, digamos, de llevarse copias para uso personal, ¿se entiende? ¿No? A las personas que vienen a investigar, porque entendemos que en definitiva la información a la que están accediendo se la pueden copiar a mano, se la pueden llevar con una foto, pero digamos, está el problema, entendemos que el problema reside esencialmente en ceder o no esa información, pero bueno, ante la duda restringimos también, o sea, entendemos que eso no lo vamos a reproducir hasta que esto no esté por lo menos más claro, ¿no? Pero sí, diferenciamos ahí el acceso de la posibilidad de que las personas obtengan copia, ¿no? Y si acceden a la información, o sea, si cedemos, si permitimos el acceso a esa información a terceras personas, o sea, que está haciéndose pública la información, no vemos diferencia entre que esa información se lleve copiada a mano o no. Sí, bueno, esto no lo mencioné, pero porque obviamente excede un poco la cuestión específica, hay una cuestión también más general, que es que estos son archivos de origen privado y que hay condiciones a veces, ¿no?, pautadas o acordadas con las personas que han donado la documentación, que sí han solicitado en ocasiones que eso no se pueda reproducir. Bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero estamos hablando acá, me parece, por el lado de los datos sensibles. Igual también yo, por ahí no sé si es muy claro cómo lo planteé, pero la manera en que quise distinguir esto, que se distingue, o veo que se distingue también en la legislación, es respecto de la cuestión de la privacidad de la correspondencia específicamente como una comunicación que tiene algo así como un carácter reservado, porque protege el derecho a la libertad de comunicación de los individuos, libre de injerencias, ¿no? Como algo propio de su privacidad, ¿no? Gracias. Eva y Miguel, si quieren hagan las preguntas, una el otro, y después Vera contesta, porque ya estamos como corriéndonos con los tiempos de las otras exposiciones, ¿sí? Sí. Yo le cedo a ella, así. Yo lo hago rápido. No, el concepto de datos sensibles me gustaría, ya que se va a revisar, qué interesante lo que estás proponiendo, lo que me Radio dijeron, Archivo. Que está Radio trabajando Archivo, en la revisión Radio de la ley de datos personales, porque es muy ambiguo ese término de datos sensibles. Por ahí tendríamos que ser más específicos, porque no es lo mismo la esfera de la privacidad que la cuestión de la intimidad. Y también hay una situación especial cuando hay imágenes, que creo que en este caso vos no lo mencionaste porque no debe haber, pero el uso de la imagen que sí requiere explícitamente, ¿no?, ese pedido de consulta de la persona si está aún viva. Pero bueno, básicamente eso, que felicitarte, porque la verdad que darle acceso a esa información es una buena, yo creo que es lo que correspondía, y después la decisión de no difundirlo me parece que es atinada, igual que el protocolo que emplean respecto de la consulta, ¿no? Me parece bien, y dejar planteado que esto no está resuelto, más en una sociedad como la de hoy, que hay mucha sensibilidad a todo. Si nos preguntamos, no nos hacemos esta pregunta cuando pensamos en las cartas de hace más de 100 años, que básicamente la historia argentina está reconstruida en base a cartas, ¿no?, a correspondencia, y sin embargo no nos preguntamos ni sobre la privacidad, ni sobre la sensibilidad de aquellas cuestiones, y también eran correspondencia. El mundo hoy no es el mismo que aquel, y hoy mucha gente expone su privacidad voluntariamente, entonces se vuelve un tema muy, muy complejo. Sí, exacto, y además eso, no en los 10 minutos, y como también, siempre me voy del tiempo, no quise, detallar y detenerme ahí, ¿no? Porque sí, efectivamente, me parece que hay ahí distinciones, por lo menos en lo jurídico, y yo no soy ni remotamente especialista en esto, pero hay distinciones entre la cuestión de la privacidad y la cuestión de la sensibilidad de la información, y de la intimidad, que tienen que ver justamente con que hay una, por ejemplo, lo que refiere al secreto de la correspondencia, que incluso lo que tiene que ver con los límites temporales, ¿no? O sea, se discute y hay bibliografía acerca de qué pasa post-mortem, ¿no? O sea, si hay algo ahí, qué pasa con esa, como lo que yo planteé en términos de la vigencia, ¿no? O sea, de esa protección post-mortem, ¿no? No solamente de lo que refiere al honor y a la privacidad, que es como derecho fundamental de las personas, sino en relación a los datos sensibles específicamente también, ¿no? Como algo diferenciado, pero que también hay ahí una serie de problemáticas. En la nueva redacción del texto, se propone como proyecto, hay además una cosa que, hay una formulación, por supuesto, ya está definido en la ley actual, vigente ahora, y en la nueva redacción una definición de estas distintas categorías de información personal, ¿no? Una de las cuales es la información considerada sensible, que requiere mayor protección, que tiene una definición, se dice, creo que taxativa, o sea, por enumeración, pero no, más allá de que podamos discutir eso o agregar ahí cuestiones, ¿no? Pero además de eso, hay toda una cuestión que tiene que ver con el consentimiento, con el informar, ¿no? Y con los derechos que se reconocen al titular o la persona titular de esa información, o sea, a quién refieren, ¿no? De quién son esos datos, que en este caso me parece que, por lo menos en el caso de la correspondencia, sí son bien cosas distintas, ¿no? La privacidad que la cuestión de la sensibilidad de la información. Lo que pasa es que además pueden coincidir. ¿no? Y sabemos que las intersecciones son peligrosas y más delicadas cuando surgen. Ahora, después, en lo concreto, y para volver a esto de lo integral y de la mirada y de los recursos y las posibilidades, en la nueva formulación de la ley, la verdad, incluso se permitiría, ¿no? Una cosa que antes estaba prohibida, que es el tratamiento de los datos sensibles con fines de archivo histórico en interés público, sin consentimiento, pero se establece la necesidad, la obligatoriedad, la responsabilidad de, digamos, de quien gestiona estos datos, de informar a la persona, incluso se pone un plazo de 30 días para informar cuando esos datos son cedidos por terceros, son recibidos a partir de sesiones de terceros, y no solo eso, Radio sino Archivo, que se reconoce nuevamente el derecho de oponerse, a menos que de oponerse, incluso de suprimir, a menos que, digamos, las limitaciones a ese derecho que se reconoce es que esos documentos, que esos datos sean necesarios para en archivo de interés público, o sea, que prevalezca ese interés público y que, o que esa información esté siendo necesaria para la consolidación de los procesos de memoria, verdad y justicia, o sea, y de derechos humanos en general, o esté relacionado a eso. Eso se logró evidentemente incorporar en la nueva formulación, en la nueva redacción, pero bueno, no termina, a mi modo de ver, de ser del todo, digamos, viable el hecho de tener que comunicar, ¿no? Pero bueno, hay procesos que igualmente se realizan en la biblioteca, en otras áreas incluso, por ejemplo, recabar información relativa a los productores de documentos para poder armar, digamos, las autoridades, ¿no? Los registros de autoridad, y entonces nada, nos enteramos que se estaban contactando con las personas y diciéndole, hola, tenemos sus documentos, bueno, no sé, como hay un montón de detalles que ahora no puedo desarrollar, pero que sí estaría bueno que quienes trabajen con este tipo de fondos, estaría bueno compartir en torno a estas cuestiones, ¿sí? Y más ahora que está eso, desde ASPA incluso se está difundiendo, ahí Marian pegó el enlace, la consulta pública, y como archivistas tenemos que poder opinar, ¿no? sobre esto, es fundamental introducir nuestra perspectiva ahí. Gracias, Ben. Igual vence mañana, así que si lo van a leer, pónganse ya. Por favor, estamos trabajando duro con Vera, con Ceci, con varias en ese tema, y sí, es súper importante. Pasamos entonces a Manuel San Román, que nos va a hablar, siguiendo la línea de la gestión de fondos personales, sobre el archivo de Andrew Graham Joel en el área colecciones especiales y archivos de la biblioteca de UDESA, de la Universidad de San Andrés. Buenas, ¿cómo andan? Como decía Mariana, yo formo parte del área de colecciones especiales y archivos que funciona dentro de la biblioteca Max von Buch de la Universidad de San Andrés, que si bien es una institución privada, todo lo que está dentro del ámbito de la biblioteca es de acceso público. Estamos en Victoria, partido San Fernando, a metros de la desembocadura del río Luján, lo cual nos trae muchos problemas de humedad, muchísimos problemas de humedad en depósito y en sala. De hecho, durante la diplomatura estuvimos hablando un montón por cómo solucionar todos los problemas de humedad relativa que hay. Mi proyecto se basó en, es así como mucho más micro, que es en el procesamiento de un fondo personal, que es el de Andrew Graham Joel. Entró en donación en 2017 con él en vida, lo cual fue muy positivo, porque los fondos personales, en nuestra experiencia al menos, normalmente entran como donación de familiares de alguien que tal vez ya falleció hace décadas y la familia fue guardando los papeles de tal personaje y entran por donación con un material súper intervenido. En este caso fue una donación con el donante en vida, entonces participó incluso de la mudanza, ayudó un montón en ordenamiento y en... y en identificar el material, pero sucedió un contexto puntual. Empezó la pandemia, Graham Yol falleció en Londres en 2019. Acá los archivistas que estaban en el momento dejaron de estar, y entonces nos encontramos con un fondo personal a medio procesar. Esto lo comento porque nos dimos cuenta de la necesidad, lo imperioso que es que el archivista vaya documentando las decisiones que toma. El fondo estaba muy estabilizado en materia de conservación, estaba como todo ya en cajas de guarda y demás, lo cual fue espectacular. Pero se había empezado a armar la clasificación, identificación, estaba todo como medias, en el medio de la pandemia se cortó, y bueno, y cuando vinimos nosotros, que no éramos lo que Radio Archivo. Además de entender el fondo personal, fue entender qué estaba haciendo el archivista anterior, el cual ya quedaron desvinculados de la institución. Entonces, nada, es como un llamado un poco a la necesidad de que el archivista vaya documentando las decisiones que toma. Graham Yol fue periodista principalmente, fue escritor tanto de libros de divulgación como libros de ficción, bueno, y una actividad periodística muy amplia desde la década del 60 hasta su muerte, por lo menos. Tuvo una etapa de su vida a partir de las fines del 60, empezó a trabajar para el Buenos Aires Herald. Es un libro de, perdón, es una publicación periódica en inglés que se publicaba en Buenos Aires. Y tuvo la particularidad que durante la última dictadura se caracterizó por la gran denuncia que hizo de los de desapariciones y demás, hizo eco de toda esa situación, a él le valió el exilio en el 76, se fue para Londres. Actualmente estamos con todo este material, estamos en un proceso de identificación. Yo en el trabajo calculé en el diagrama de Gantt una identificación de 15 días, lo cual ya vamos 2 meses y no llegamos ni al 10%. Más cuando es un fondo personal, supongo, acá no hay normativa, acá no hay organigramas, acá no hay nada, es entender la persona, es un poco estudiar el personaje en algún punto, armar su biografía. Tipos documentales son súper variados, yo acá hice una lista rápida, desde los originales de libros hasta carpetas con recortes de prensa, las obras de traducción que hacía, fotografía, correspondencia, muchísima. Graham Yol tenía la particularidad de que guardaba todo. Tenía también algo muy interesante que, mientras la escuchaba a Vera recién, se me vino un montón a la mente y por ahí estamos en contacto. Graham Yol tenía la costumbre de guardar una especie de cuadernos personales, de diarios íntimos durante toda su vida, son muchísimos, donde son reflexiones personales sobre terceros, algunas positivas, otras no tanto. Entonces, bueno, ahí tendremos que ver y entender hasta qué punto hay que aplicar cierta confidencialidad o no. Eventualmente, estimo yo, habrá que leerlos todos, porque hay un montón de nombres. En cuanto otro problema con el que nos estamos encontrando es en cuanto a los soportes, es un fondo personal de la segunda mitad del siglo XX, así que hay mucho soporte en papel. No sé si puedo compartir pantalla, porque tomé un par de fotos. Sí, estás como coanfitrión. Debería tener la opción ahí de compartir. No sé si están viendo ahí. ¿Ven? ¿Sí? Ah, bueno, Graham Yol, que falleció en el 2019. Esto es, un segundito. ¿Por qué no me deja? Bien. Esta es una de las paredes del depósito con parte del fondo, más de la mitad está en la sala de trabajo, o sea, es como una dimensión de un solo tipo, de una sola persona. Y en cuanto a los tipos documentales que le mencionaba, bueno, por supuesto hay correspondencia, perdón, no los tipos documentales, en cuanto al soporte, la gran mayoría en papel, pero tenemos desde VHS, Betacam, tenemos latas de películas de 16 milímetros, disquets, cassettes. Esto es un infierno, chicos. O sea, todos los disquets, ya conseguir una lectora fue todo un tema. Negativos de fotografía, otras fotografías reveladas, también cajas y cajas. Estas son las latas que les mencionaba. En fin, la gran variedad de soportes es todo un desafío además al momento de dar a la consulta la serie que nos estamos encontrando. Son series que son mixtas en cuanto a su soporte. Radio Archivo. Donde parte de la serie está en papel y parte de la serie son objetos digitales que puede estar en alguno de estos soportes. De entrada, por supuesto, hay que hacer una migración, pero eso trae otra serie de cuestiones en cuanto al hosting, en cuanto a metadatos, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a buscabilidad, de todo eso. ¿Cómo le das al usuario si quiere consultar una serie y la mitad de la serie son papeles, la otra mitad son audios de entrevistas y otra parte de la serie son .doc que estaban en un disquete? Entonces, ¿cómo agrupar todo eso? ¿Cómo darlo en la consulta? ¿Cómo encontrarlo el día de mañana? Bueno, estamos con todo eso ahora. Así que, bueno, estamos apuntando a eso. Creo que con fondos personales, bueno, no sé, con fondos en general de la segunda mitad del siglo XX, debe ser un problema bastante habitual. Y les comparto, hicimos hace poco... Bueno, hace poco no, ya hace un tiempo, hicimos la descripción del fondo en Atom, ahí les compartí por el chat, solo a nivel de fondo. ¿Por qué lo hicimos? Si bien no está la consulta, a la consulta abierta por todos los problemas que le mencionaba, hay cierta presión, primero por parte de usuarios, un montón por parte de investigadores que nos llueven los mails y nos piden accesibilidad, que logramos, etcétera, y también por parte de la familia, no sé si... Por ahí las chicas de la Biblioteca Nacional, que laburan mucho con fondos personales, si bien se firma un contrato y esto pertenece a la institución, la familia juega un papel importante, y por ahí nos escriben los hijos y demás, que bueno, que quieren saber cuál es el estado de la cuestión, así que estamos con todo eso. Bueno, no sé si mucho más. Muchísimas gracias, Manuel. Muy, muy, muy buen trabajo y muy interesantes las reflexiones. Claudia, ¿querés hacer una pregunta? Sí, una pregunta. Felicitaciones primero, Manuel. Gracias. Estaba viendo, digo, uno cuando hace, según entiendo, digamos, para la identificación y luego la descripción, todo un proceso de investigación acerca de la figura sobre la que uno está trabajando. Yo estaba distraído un poquito al principio, no sé si por ahí lo dijiste, de con qué han estado trabajando para hacer esa investigación, porque me acordaba de Sebastián Lacunza, que ha escrito un libro, El testigo inglés, que sí. Imagino que lo deben tener, o consultarlo al propio Sebastián para que lo conoció y que estuvo, creo que en la dirección de Gerald durante algunos años. Sí, sí, sí, sí. Sí. Nada, digo, eso... Bueno, mira, por suerte, bibliografía sobre el personaje hay, y hay bastante, y sí te puedo decir lo que nos está sirviendo para entender todo, estamos haciendo inventarios, unos primeros inventarios, entonces eso como que te obliga a entender cómo se manejaba, quién era, y de golpe encontrás documentación fechada en tal parte del mundo, entonces eso te lleva a entender, bueno, en qué andaba, qué publicó, qué no publicó, y es como toda una construcción que por el momento nosotros la estamos haciendo así, no sé si es la mejor manera, pero entender al personaje junto con la identificación y la creación de estos de estas herramientas auxiliares, ¿no? que son los inventarios. A nosotros al menos nos sirve así, qué sé yo, no sé cómo eran otros. Buenísimo. Buenísimo. Hay felicitaciones en el chat. Perdón que estoy como corriendo, pero no quiero que el resto se quede sin su tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Pasamos entonces a la cosita que le quería preguntar, si él lo dejó para que esté todo, o sea, el tema del acceso, si fue, dejó algo escrito en cuanto al acceso a toda la documentación. En cuanto a la accesibilidad, la idea es abrir el fondo personal, pero tenemos el freno, que es lo mismo que comentaba Vera, que es toda la información sensible que tenemos. De hecho, estuve hablando con Ana en su momento, agregamos en el formulario de usuarios, agregamos una declaración de responsabilidad donde se menciona todos los detalles de la propiedad intelectual, lo cual de alguna manera nos cubre, si se quiere decirlo de alguna manera, pero tenemos que ir, que identificar toda la información sensible que hay en el fondo personal y ver qué hacemos. Fuera de eso, lo demás, la idea es que esté en acceso abierto. Radio Archivo. Muchísimas gracias. Vamos a tener que armar la comisión de acceso, ¿no? De egresades de la Diplo. Sí. Hay que afiliarse a ASPA y crear desde ASPA la comisión de trabajo. No sé ahí la vicepresidenta qué dice, pero me parece que sería una buena idea. Me da el ok, entonces. Bueno, gracias. A vos. Entonces damos ahora paso a la presentación tripartita de la Comisión Provincial por la Memoria, que fue dividida en dos cohortes, debido a que habíamos establecido un reglamento de ingreso que decía que no más de dos por cohorte, y cursaron en distintas cohortes. Pero el trabajo final van a hacer una reflexión general entre las tres de sus tres trabajos: Julieta Zajade, Ingrid Hayet, Magdalena Lanteri, Fondo Comisión Provincial por la Memoria, Teoría y Práctica para un abordaje desde la disciplina archivística. Otra de las instituciones que con peso en esta Diplo, ¿no? Bueno, hay Biblioteca Nacional. No le ganamos la biblioteca, pero bueno, pudimos. Les paso la palabra. Bueno, arranco yo, hago una breve presentación y dejo para que mis compañeras sumen lo que quieran. Como leía recién Mariana en el título, nosotros decidimos tomar el fondo documental de la CPM. La CPM es una institución bastante joven, tiene 20 años nada más, lo cual está bueno, y además nosotros somos bastante viejas en esta institución, con lo cual la conocemos desde pequeña, y eso es una gran ventaja a la hora de poder pensar todos los cambios y todas las cosas que se han producido a lo largo de estos 20 años. Y digamos, nuestro trabajo venía siendo con otros fondos documentales, como institución receptora de otros fondos documentales, y que gestionaba esos fondos ligados a las violaciones a los derechos humanos, con lo cual fue todo un desafío pensar nuestra propia producción documental. Pre-pandemia nosotros habíamos empezado a trabajar con esto, pero bueno, la verdad es que se nos fue haciendo largo, hubo cosas que nos costaba como acotar o pensar, y creo que el gran aporte que pudimos hacer desde la diplomatura fue, en primer lugar, que al hacerlo las tres juntas, la verdad que o casi juntas, digamos, fue una ventaja el poder charlar, discutir, debatir mucho a partir de los trabajos prácticos. El hacer todo el proceso a través de las series documentales que fuimos tomando, que estaban relacionados con el propio fondo de la CPM, fue como allanando un terreno para ese trabajo final integrador, que lo hicimos, en realidad, Julieta tomó la elaboración del cuadro de clasificación, que todavía no lo tenemos, debo decirlo, pero estamos avanzando en ese sentido. Ahora voy a contar un poco, bueno, en qué pudimos avanzar. Yo tomé las series documentales vinculadas al soporte audiovisual, y esto tiene que ver con que la comisión tuvo desde muy temprano como una preocupación especial por el registro, el trabajar con los temas de memoria. Además, cuando recién empezaban además a trabajarse los temas de memoria de la dictadura, hace 20 años, digamos, fue muy pionera en ese sentido, entonces también tuvo como entre sus funciones específicas y esenciales el registro de distintas voces, de cosas relacionadas con los juicios, con lo cual digo, es una toda la parte de los documentos audiovisuales es muy rico, pero también tenía la desventaja de que está hecho en diferentes soportes. Digo, si pensamos lo que evolucionó lo tecnológico, de cuando nosotros comenzamos a hacer los registros en el año 2000 hasta ahora, bueno, una cosa que nos pasó claramente es que había gran parte de los soportes ya estaban obsoletos y había que rápidamente migrar para poder preservarlos. Y en este sentido, digamos, el trabajo que hicimos fue, yo tomé los registros audiovisuales más en el aspecto de identificación y clasificación, y Magdalena, que estuvo en la cohorte siguiente, avanzó sobre la evaluación documental, también pensando mucho en los procedimientos. Digo, por esto también lo empezamos a ver, bueno, lo que nos empezamos a encontrar es que guardamos todo, digo, de los registros audiovisuales en general, y ni hablar con la facilidad que tuvo, digamos, el avance tecnológico, se evaluó muy poco sobre qué guardar. Entonces, digamos, sintetizando fue elaboración del cuadro de clasificación, trabajar con los documentos audiovisuales en identificación y clasificación, y en la evaluación, pero también pensando en el procedimiento. Y esto hago hincapié porque cuando pensábamos un poco, bueno, ¿cuáles fueron los mayores aportes de la diplomatura? Que realmente insisto en que fue muy importante, muy ordenador, y como también en pensar, bueno, cuáles eran las series sustanciales de la comisión y no querer abarcar todo. El primer borrador nuestro de cuadro de clasificación tenía 500 series. Era una cosa. Series que además eran una entelequia, porque no, digamos, sí. Esto surgía de las entrevistas que hacíamos con cada área o con cada programa de trabajo, pero que después, la verdad es que bueno, fuimos como despejando, digamos, todo ese terreno. Pero pudimos avanzar en tanto en las entrevistas y empezar como a afinar eso, ¿no? También digo, afinar la pregunta, digo, para poder hacer el relevamiento de las series, para poder avanzar en el cuadro de clasificación. Y con respecto a los documentos audiovisuales, hicimos como paralelamente con esta tarea intelectual que comenzamos y que todavía no está terminada, de identificación y clasificación, avanzamos claramente sobre la preservación de esos documentos y la migración para poder preservar. Básicamente, en todo caso, el número también nos permitía hacer ese trabajo que todavía lo estamos concluyendo, pero que ya está casi terminado y que tiene, entre otras cosas, series que ya nacieron para ser de guarda permanente, como puede ser el registro de los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo en el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, más particularmente en el Tribunal Oral de acá de La Plata. Pero decía, bueno, lo que nos aportó básicamente era, por un lado, esta cosa más ordenadora, bueno, de clarificación también de muchos conceptos, y por el otro, poder ver el procedimiento, o sea, pensarnos realmente como productores de documentos. Y eso fue como un ¡oh! ¿No? Digo, poder pensar desde que se produce el documento, desde que producimos el documento, ¿no? Además por la cercanía que nosotros tenemos con la institución, desde que lo producimos hasta que decidimos si lo guardamos o lo eliminamos, digamos. Y ese proceso, el poder ver todo ese proceso, para mí fue como uno de los grandes aportes que nos hizo la diplomatura. Magda, ¿quieres decir algo más? No, yo, muy simple, pero en esto de qué aportó, no voy a, muy breve, pero una cosa esto de que nos sirvió como estructural, también hay una cosa de volver, no me acuerdo si lo decía Vera o no me acuerdo quién, pero esto de volver a los principios básicos, y que a veces uno en el andar y en la práctica se pierde. Y volver a escucharlo, decía, no, pero qué boluda, pero cómo no pensé que sí, que lo produjo comunicación, es comunicación. Entonces, hay algo ahí de leer el concepto básico, pensando en la práctica, en relación a la teoría y la práctica, que fue muy como muy claro en el ejercicio de avanzar. Otra cosa que nos sirvió, que también alguien lo dijo, creo que fue Miguel, esto del poder de la argumentación, de poder conceptualizar y argumentar, y que eso le dio cierto peso institucional, no sé, tuvimos por ejemplo una comisión, una protocomisión evaluadora, para definir si migrábamos y preservábamos todos los registros, hicimos una, nos pusimos, bueno, vamos a evaluar por series, se definió que todo, entonces fue una protocomisión evaluadora que rápidamente decidió migrar todo, pero ahí quedó asentado, va a salir por resolución ejecutiva la creación de la comisión evaluadora. Y después lo último que quería hacer mencionar rápido, es algo de la dimensión más política, que me parece que también sirvió, al menos en lo personal me sirvió la diplomatura, que es pensar la elaboración del cuadro de clasificación o el trabajo con el fondo, no solamente como una tarea a hacer dentro de la institución, sino como un deber público, ¿no? De pensar qué produce una institución pública, ser transparentes en eso, ser transparentes en lo que se elimina, en lo que se guarda. Hay algo ahí de la dimensión más política que creo que sirvió mucho. Eso. Magda, sí. Bueno, yo, no, lo último, responder un poco los agradecimientos, y que efectivamente fue muy interesante todo el recorrido, por ahí me repito, ¿no? Todo el recorrido que hicimos, y esta cuestión de poder pensar, viniendo de una experiencia en gestión documental, y Radio Archivo, distintos Radio recorridos Archivo, formativos, digamos, en nosotras tres, quiero decir, muchos cursos de instancias de capacitación de la GN, pero bueno, Ingrid hizo la carrera, Julieta también se capacitó en España, pero así todo, al hacerlo de manera casi sincrónica, yo me corrí un poco, pero esta posibilidad de ir, y al estar enfrentándonos a la aventura de pensarnos como una institución productora, viniendo de una experiencia de gestionar fondos producidos por otras instituciones, y que en última instancia eran fondos que también estaban más vinculados tanto los fondos estatales como los fondos personales a un periodo histórico de la Argentina, digamos, y eso fue como muy revelador, y el poder hacerlo asistidos por ese recorrido que hicimos desde el módulo 1 a lo largo de todas las materias, digamos, fue como un enorme desafío y un enorme aprendizaje, no solo por lo que aprendimos en términos de, bueno, recuperar de vuelta contenidos teóricos, pero fue pensar todo ese proceso, todo ese caminito, primero con esa pequeña serie que, por ejemplo, yo elegí, que fue la de juicios, el registro audiovisual de los juicios de lesa humanidad, hasta pensar las series de registros audiovisuales y pensar el proceso de evaluación y, por ejemplo, lo que permite recuperar el proceso de evaluación, yo que me sumé como una segunda etapa, un trabajo que había iniciado Ingrid en el primer corte, y de pensar ese proceso de evaluación, de qué tanto recupera de esos procesos anteriores la evaluación, y cómo esos procesos quedan plasmados, por ejemplo, en la tabla de plazos de guarda, y ahí entonces conecto un poco con lo que decía hoy Florencia, también Vera, también Manuel, un poco de cuánto esta diplomatura ha permitido reconectar, atravesar, poner en diálogo la teoría y la práctica de manera ordenada, y bueno, para nosotras, cuán importante ha sido, por ejemplo, hacerlo juntas, ¿no? Ahí donde están ahora las chicas, que es nuestro lugar de trabajo, permanentemente todas trabajamos con una computadora y nos damos la espalda, pero bastaba que una dijera, che, y esto es una serie, nos dábamos vuelta y ahí empezaba una conversación permanente de ir repensando. Así que bueno, ha sido como una experiencia, es una experiencia súper interesante, ha sido una experiencia muy interesante pensarnos la comisión como institución productora de documentación, y que por lo tanto teníamos que pensar desde la producción, la documentación, y pensar todo ese proceso. Y eso sí es una responsabilidad nuestra, digamos, como archivo y centro de documentación, y como equipo del programa de gestión, y bueno, también el desafío de pensar entonces también, de elegir, para mí, eso en lo personal, un documento que no era en papel, digamos, una serie documental que no era en papel, que bueno, se me movía el piso debajo de mis pies cuando pensaba, digamos, cómo trabajarlo, cómo tomarlo, cómo pensarlo. Así que bueno, agradecimientos miles, y muy interesante todo el proceso. Una cosita más, nada más, que es chiquita, pero no es nada, nada chiquito, que es que el mundo electrónico y el mundo del documento electrónico, chinesco para mí, debo confesar, para mí fue impresionante cómo habíamos tenido una reunión, estábamos por hacer el procedimiento de consultas al archivo en forma remota, ¿no? Que nos obligó la pandemia y que lo hacemos mandando PDF, mail, todas esas cosas. Entonces estábamos pensando en un sistema y tuvimos una reunión durante la pandemia antes de la diplomatura. El cambio que fue poder hablar con esa misma persona, que era la misma, digamos, nosotras, después de haber cursado la materia y específicamente, digamos, de documento electrónico, poder comunicarnos con esa persona, para mí fue realmente un cambio abismal de qué era lo que queríamos, qué era lo que pedíamos, qué cosas necesitábamos. Digamos, esto que parece fácil, antes no lo podíamos poner en palabras, porque no, era medio una entelequia lo que estábamos pidiendo. O sea, queríamos que nos solucione la vida, pero no sabíamos cómo. Sí, y él como informático quedó feliz. Quedó feliz porque dijo, la tienen recontra clara, la verdad, le sirvió un montón. Y hace un año que me hice agradecimiento especial porque fue un núcleo duro en la diplomatura para mí. Qué bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Hiper emocionante toda la presentación. Radio Archivo. Radio Archivo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, decir algo, por favor, muy, muy breve, porque ya estamos a 10 minutos y queda todavía la presentación de Dolores. ¿No? Pasamos entonces a la presentación de Dolores Tezano sobre la revisión del cuadro de clasificación del fondo Emilio Fernín Miñone, que se preserva en el archivo del CELS. Bueno, hola, buenas tardes a todos, no sé si me escuchan bien y todas, más que nada, bueno, mi intervención va a ser muy breve. Yo estoy muy contenta de estar compartiendo esta actividad finalmente. Para mí fue una cursada así doblemente larga, porque bueno, cursé corte 1, corte 2, todo, así que bueno, estoy muy contenta de estar acá. Fue muy aportativo para mí esta diplomatura. Yo estoy formada profesionalmente como antropóloga, entonces para mí es muy importante esto de ser capaz de hablar de cómo los archivos contribuyen al papel estratégico que tienen los procesos de documentación vinculadas a la lucha en materia de derechos humanos, y particularmente, como es el archivo del CELS, a los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar, ¿no? Entonces, bueno, específicamente el archivo del CELS es un archivo privado, y esto fue uno de los desafíos claves para abordar la diplomatura en sí. El archivo se funda en 1979 con el objetivo de ser un centro de documentación sobre el terrorismo de Estado, y de esta forma buscó dar cuenta de las identidades de las víctimas, de la denuncia de los crímenes, la reconstrucción de las responsabilidades y las metodologías represivas. Y bueno, desde ahí el archivo fue creciendo, fue ampliando su agenda institucional, incorporando nuevas líneas de trabajos en derechos humanos, y bueno, de esta forma puede aportar así a la triple función social de los archivos, de esto de ser garantes de fuentes para la historia, la memoria y el ejercicio de derechos, ¿no? Que me pareció muy interesante también aprender esto, incorporar esto, digamos, a partir de la diplomatura. Bueno, dentro del archivo me centré en el fondo Emilio Fermín Miñone, que fue abogado y fundador y primer director del CELS, pero también fue un escritor, educador, abogado argentino, vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, o sea, es una personalidad muy importante dentro de los derechos humanos, o sea, genealógicamente me centré, digamos, en este fondo porque durante el 2021, junto al archivo del CELS y bajo la conducción de Guadalupe Basualdo y Marcela Prellerman, decidimos realizar el cuadro de clasificación, ¿no? Entonces, en esta instancia abordamos el fondo Miñone, que ya había sido descrito hace 10 años. A este fondo, digamos, lo revisamos y lo publicamos para que estuviera disponible en el ATOM, a donde se puede acceder hoy en la actualidad. Este fondo tiene como herramientas descriptivas hasta el momento un cuadro de clasificación, descripción archivística, cuadro de correspondencias entre cajas por series archivísticas, un cuadro orientador de las transferencias de las series originales. Y bueno, en este contexto surge mi trabajo en la diplomatura y en donde abordé dos series, pequeñas series entre toda esta inmensidad, que fueron correspondencia y viajes. Del fondo, ¿no? Miñone, y a partir de estas dos series pude plantear la posibilidad de reestructurar el cuadro de clasificación a partir de ciertos criterios. El primero fue la revisión del principio de procedencia de la documentación para identificar correctamente el, la o les productores del mismo, ya que, bueno, en la conformación del fondo también participó y aportó su esposa Angélica Ochela Miñone. Bueno, por otro lado, también me propuse revisar el nivel de clasificación de las agrupaciones documentales identificadas para determinar si era correcta la clasificación que está en la actualidad o si es necesario incorporar el nivel sección en las mismas, porque está todo como subseries. Radio Archivo. Bueno, también me propuse algo que para mí fue muy interesante, incorporar una perspectiva de género en todo el proceso de clasificación documental para poder distinguir y describir la participación de las mujeres productoras de la documentación y señalar otras marcas de género. Aunque no, digamos, no refieran específicamente a la producción de la documentación. Bueno, esto también me sirvió mucho pensarlo en el módulo de políticas públicas. Y bueno, y por último, me propuse integrar en la estructura del cuadro de clasificación la documentación que ahora está en la Universidad de Luján, pero que forma parte de un mismo fondo. Y digamos, conocer, bueno, qué es lo que se ha clasificado y descripto de esa documentación y bueno, y qué es lo que contiene, ¿no? Entonces, institucionalmente el CELS cuenta con recursos para continuar con las tareas de identificación y clasificación del fondo. Y bueno, y es una búsqueda del archivo mantener las descripciones actualizadas en términos de perspectiva de género también y la clasificación apropiada, básicamente. El archivo cuenta con dos archivistas que trabajan de forma permanente y también con el trabajo de voluntarios, como por ejemplo yo, que bueno, que nos capacitamos para hacer lo mejor posible en estos procesos de trabajo. Nada, buscando la mejora continua del archivo, ¿no? Bueno, la diplomatura en general me pareció realmente muy interesante, a pesar de que, bueno, no soy la persona más que más hablo en clase, no me destaco por eso, me siento como un poco intimidada frente, digamos, a todos estos trabajos presentados y las compañeras que hay, que, bueno, es increíble los trabajos que hacen, pero más allá de eso aprendí muchísimo y me siento mucho más segura frente al trabajo en archivos. Destaco muchísimo el módulo de conservación, que me pareció como apasionante, y sorprendentemente también para mí, sorprendentemente para mí, frente a lo que esto respecta, el módulo de la gestión de documentos electrónicos, que fue un desafío inmenso. Y me pareció muy interesante, digamos, el trabajo final que surgió de ahí, que fue la vinculación del cuadro de clasificación con el CIMEIS, y bueno, y la generación de metadatos para la descripción, digamos, de estos documentos electrónicos. Que bueno, esto no formó parte del trabajo final, pero igual es un punto que bueno, que yo destaco mucho porque me pareció así como algo como muy valioso para aportar. Así que bueno, nada, les agradezco y bueno, no sé, espero que nos mantengamos en contacto y nada, eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dolores. Buenísimo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo quiero insistir en felicitar a Dolores, a Magda, Julia, Vera, Flora, a todos los que presentaron hoy, a Manuela, a Miguel, o sea, son trabajos impresionantes y me impacta, vuelvo a insistir con esto de que me impacta mucho que cada quien vea lo grosso del trabajo de la otra o del otro y no de lo propio. ¿Qué está pasando? Acá vamos a tener que sumar un módulo de no sé, de autoayuda, de porque como esto, ¿no? Me parece que, para que no suene a paparruchada New Age, me parece que han retomado, en varios casos han mencionado esta cuestión de lo que cuesta en la cotidiana, o sea, cómo la diplo les permitió levantar un poco la cabeza y mirar la general para desprenderse de esa cotidiana en la que estamos todo el tiempo laburando, ¿no? Varias mencionaron eso, que la diplo les dio la oportunidad como de salir a tomar aire y mirar desde una perspectiva más integral y entonces armar proyectos, armar trabajos, organizar procesos. Me parece que hay algo del trabajo del archivo que nos lleva, ¿no? A mirarlo lo chiquitito, a quedarnos ahí en lo... Y entonces, así como han podido levantar un poco la mirada y hacer proyectos más integrales y aportar desde la teoría y cruzar, también ahora lo que me parece que tenemos por delante es poder mirar Radio Archivo, trabajo final integrador o poder mirar esos trabajos parciales y enorgullecerse del enorme proceso que han hecho y entender el gran aporte que significa cada uno de estos trabajos. Porque digo, Ver arrancó también con, bueno, yo me metí con una serie que es chiquitita, que es la de correspondencia, se metió con el tema de la propiedad intelectual y la intimidad de las personas. Es un tema que, sobre el que hay mucho para discutir. Como decíamos, mañana vence la presentación de propuestas a la Agencia Nacional de Acceso a la Información sobre la propuesta sobre el nuevo proyecto de ley que va a regular la protección de los datos personales y sensibles en la Argentina, una vez que se apruebe de ahí en adelante, digamos. Me parece que toda la tarea archivística es una tarea que va de lo sumamente artesanal, de lo sumamente pequeño, hacia el escalonamiento de las cuestiones y el planteo general. Y si no tenemos esa mirada chiquitita que va sumando junto a otras, anclándose en la teoría y en las buenas prácticas, y armando algo más grande, lo que termina pasando en el ámbito de lo más grande es que se termina regulando sin conocimiento, o se terminan estableciendo políticas sin conocimiento, armando unos guisos que después otra vez nos toca como desarmar en cada uno de los archivos. Así que quiero llamar a la reflexión sobre la importancia que tiene sentarse a pensar desde qué hacemos con los soportes audiovisuales hasta la importancia que tiene que documentar los procesos que los archivistas hacemos, pasando por qué pasa con los fondos personales cuando opinan, cuando ahí adentro opinan de otras personas, porque lo más importante, me parece a mí, de todo esto, es cómo esas cuestiones pequeñas las estamos pensando basándonos en la teoría y basándonos en otros trabajos y basándonos en la reglamentación, y entonces podemos hilvanar, podemos tejer. Podemos tejer cuestiones mucho más grandes, pero desde una base sólida en materia de teoría y en materia de buenas prácticas. Todo lo que esta diplomatura vino a hacer, ustedes demuestran que se puede hacer, y se los agradezco profundamente. Gracias, se pasaron. Voy a llorar, Mari, ¿no? O sea, no. No, por favor, no. En diciembre brindamos, nos vemos, brindamos, nos abrazamos, todo. Es tremendo. 7 de diciembre, todo el mundo tiene que marcar ese día en su agenda, ya está definido. Yo necesito más data de la juntada de diciembre. Quiero más data. ¿7 al cuánto? ¿Cómo es el tema de las visitas? Ya me apuro Andrés que lleve panada. Yo necesito más info. Corten la grabación. La bueno, vamos a cortar la grabación. Así vamos a exigirle. ¿No? Tenemos que decirle la cantidad de empanadas tucumanas con las que tiene que venir. Ahí está. Sí, mínimo eso. Bueno, la idea es sumarle visita, o sea, poder articular con visita. ¡Ay, Mara, no te había visto! articular con visitas. Entonces, si quieren, no sé si hay gente que, porque esto lo avisamos en abril, si hay gente que ya sacó pasaje, o si nadie sacó pasaje, lo empezamos a armar ahora, puedo armar un Google Forms, porque las instituciones de la Diplo, yo ya me la Diplo ya se las compró, ya han visto Biblioteca Nacional, Comisión Provincial por la Memoria y Archivo General de la Nación, son las primeras instituciones que tienen sus puertas abiertas para que organicemos visitas. A la comisión es un viaje un poquito más largo, ¿saben? Porque hay que ir a la Ciudad de La Plata, entonces la visita de la comisión quizás sí tenga que hacerse en un solo día, quizás Biblioteca Nacional y Archivo Nacional de la Memoria también, podemos hacerla en un mismo día, quizás dos instituciones. Tenemos que armar ese cronograma, el tema es el 7, al otro día el 8 es feriado, no, sí, al otro día el 8 es feriado, y después el 9, que yo pensé que habíamos pensado que quizás era un día laborable, no es laborable, o sea, se arma como fin de semana largo. Así que las visitas podríamos pautarlas para ese martes y ese miércoles. Radio Archivo. En el mail no decía 6 y 7, las visitas, claro. Las visitas serían el 6, ese martes 6, okay. Y el 7 de diciembre, y no se está grabando. Desde la Diplo podemos hacer certificado de las visitas, de manera tal de que puedan gestionar días laborables. Yo ya me pedí los días. Perfecto, Mariana, ahí contá con la biblioteca para anotarnos en el cronograma, no sé, ahí sí. Después vemos que eso nos horarios mejores y eso. Para ver si, por ejemplo, biblioteca da, por ejemplo, biblioteca a la mañana, o sea, hacer biblioteca de Archivo Nacional de la Memoria, que dentro de todo está más o menos claro. mañana y tarde, de un día, o sea, sería por ahí un día Biblioteca Nacional y Archivo Nacional de la Memoria, otro día. Comisión y otro día AGN, Archivo Intermedio y Sede Central, porque ya que está el edificio nuevo. Dije AGN y Sede Central, ¿no? Archivo Intermedio en Paseo Colón y la Sede Central que está en Pichincha, dentro de todo cerquita, pero son dos lugares. Así que tenemos entonces, podríamos tener 6 tres y 7. Días. 6 y 7 serían los días de... O 5, 6 y 7. Lunes, martes, miércoles. Ya perdiste la semana completa. Es mucho. Si feriado el es mucho, ¿no? Es mucho. Bueno, por ahí armamos las visitas bueno. El 6 y 7 y eligen a dónde ir. ¿Sí? Vamos a hablar... Perdonen, no quiero discriminar, pero ahí es necesario hacer una discriminación positiva, me parece... Creo que esto lo tenemos que resolver con la gente que viene de lejos, ¿no? Y en todo caso, después armamos más calendario de visita para la gente que es de Cava y conurbano y que tiene otras posibilidades. Así que le vamos a dar preferencia a quienes vengan de más lejos. ¿Sí? Quienes vayan de más lejos y quienes lleven empanadas. No, cosas. Quienes lleven... Quienes traigan las empanadas para el 7 tienen poder de veto directamente, decisión, sí. Horario, todo. Y de La Pampa llevamos dulce de leche, la mimosa. Y el dulce de leche de La Pampa, que ya todas nuestras criaturas lo conocen además, y entonces va a ser. Nosotros tenemos que sacar el... Yo también creo que lo conozco, ¿no? Sí, claro, sí. El mismo, mirá qué éxito tuvo el dulce de leche. Llevaré otra vez. La mimosa. A full. Nosotros los que venimos del interior, claro que del interior, qué feo que suena eso. Tenemos que sacar con anticipación, si es feriado largo, encima va a estar complicado para los pasajes, mucho tiempo de anticipación. Bueno, ya armo. Sí, por eso tendríamos que definir cuanto antes, Marian. Ya armo. Igual vendrían antes del fin de semana largo y por ahí no sé si por ahí pueden volverse entre medio y no sale tan claro como. Para agarrar los días hábiles para las visitas, claro. Sería antes del fin de semana largo. Antes del fin de semana largo, sí. 6 y 7 va a ser seguro. Lo que hay que definir es qué institución cada día. Listo. Bien. Listo, bueno, yo los dejo. Bueno, muchísimas gracias. Ay, ahí está Edgardo Díaz, tampoco lo había visto. Que está a las, no sé, las 5 de la mañana, la 1 de la mañana, el que cursa tarde, que está en España. No sé si alguien más quería decir algo más, yo cerré. Pasada de tiempo siempre, hoy no estaba Pac para moderar, Pac me termina como justo. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicito. Hermoso todo. Chao, suerte a la gente luego, de la tercera cohorte que arranca ya gobierno abierto, ya arranca el tramo final. Abrazo. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Radio Archivo. Radio Archivo. Radio Archivo. Radio Archivo.